yo sube y echa su polvorete, racata tu chinchín, él se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Racata tu chinchín, el gallo sube y echa su polvorete, racata tu chinchín, él se sacude. Que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Ya verás, paloma, que...